One, two, three, four. Aquí comienza La Caverna Podcast. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Conduce Héctor Legorreta. Capítulo 1. Hola a todas y a todos. Hoy nace La Caverna, un podcast dedicado a la música de los Fab Four de Liverpool, los Beatles. Nunca está por demás explicar por qué le llamamos La Caverna a este podcast, porque es precisamente ahí, en el Club La Caverna, en Liverpool, donde los Beatles conocieron a Brian Epstein, su manager, y es donde su carrera artística explota revolucionando la historia de la música contemporánea, convirtiéndose en una gran influencia musical a lo largo del siglo XX y que perdura hasta nuestros días. Este podcast está enfocado en dos públicos, aquellos que están descubriendo el legado que dejaron los Beatles y aquellos que ya son beatlemanos y desean redescubrir la música del Cuarteto de Liverpool. A lo largo de los diferentes capítulos que se irán desarrollando en nuestro podcast, escucharemos versiones publicadas en álbum no solo de los Beatles, sino también de Lennon, McCartney, Harrison y Starr como solistas. Escucharemos demos y tomas alternas, conciertos y versiones en vivo improvisadas. Trataremos de abarcar el mundo Beatle con la mayor amplitud posible. Este es nuestro primer capítulo. Decidimos llamarlo Hello Hello porque cuando inicias una conversación, como pretende serlo este podcast, siempre es antecedida con un hola. Pero además, lo hicimos también en referencia directa al título que fue utilizado temporalmente para la canción Hello Goodbye, publicada en 1967 en su álbum Magical Mystery Tour. Canción con la que abriremos este primer bloque y que además, cabe señalar, estamos escuchando de fondo musical la toma 1 de esta canción. Así, la versión de Hello Goodbye que escucharemos a continuación fue interpretada por Paul McCartney el 2 de noviembre de 2002 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México durante la gira Driving Mexico Tour, que tuvo 3 fechas. Así, con esta canción con la que Paul McCartney abrió su segunda gira en nuestro país, comenzamos. Bienvenidos a La Caverna Podcast. We'll be right back. El 1 de enero de 1962, Brian Epstein llevó a los Beatles a realizar una audición a Decca Records. Ahí, los Beatles interpretaron 15 canciones. Sin embargo, tras escucharlos, fueron rechazados por el gerente de la disquera, Dick Rowe, asegurando que los grupos de guitarra están de salida. La cuarta canción de esta audición fue Hello Little Girl, la primera canción compuesta por John Lennon, mostrando la gran influencia que entonces tenía de Buddy Holly. Al respecto, en 1980 John Lennon comentó sobre esta canción. Abro cita: "Ese fui yo. De hecho, esa fue mi primera canción", y comenzó a cantar. "Cuando te veo todos los días digo, hola niña. Recuerdo una canción de los años 30 o 40 que", y comienza a cantar nuevamente. "Eres encantador, eres delicioso y da da da. ¿No es una pena que seas tan atolondrado?", y comienza a reírse. "Eso siempre me fascinó por alguna razón u otra. También está conectado con mi madre. Es todo muy freudiano. Ella solía cantar esa, así que hice Hello Little Girl a partir de eso". Termina cita. Existen dos versiones registradas de esta canción. La primera es una demostración casera de 1960, en la cual se muestran algunas líneas escritas a medias y un ritmo más lento. Sin embargo, la estructura de la canción ya está terminada. La segunda versión es la que mencionamos antes, la audición en Decca Records, que fue publicada de forma oficial en la Antología 1 en 1995. Y dado que nuestro primer capítulo lleva por nombre Hello Hello, les dejamos las dos versiones de Hello Little Girl, aquí, en La Caverna Podcast. You're my little girl. You're my little girl. You're my little girl. Oh yeah. You're my little girl. Como mencionamos anteriormente, en The Cavern Club comenzaron a tocar los Beatles una vez que regresaron de Hamburgo, Alemania, tras la deportación de George Harrison por ser menor de edad. The Cavern es un club que en un principio se abrió para música jazz y fue abierto al público el 16 de enero de 1957. Sin embargo, poco a poco se fue transformando en un club que albergaba las mejores bandas de rock and roll, entre ellos los Beatles, y posteriormente en un club de rock. Brian Epstein, un empresario local que tenía una tienda de discos en Liverpool, tuvo la curiosidad de conocerlos después de que un cliente preguntara por el grupo, y fue al club a oírlos tocar por curiosidad. Epstein conoció a los Beatles el 9 de noviembre de 1961 en The Cavern Club, en un concierto a la hora del almuerzo. Sobre el encuentro, Brian Epstein comentó a Derek Taylor: "Inmediatamente me impresionó su música, su ritmo y su sentido del humor en el escenario, e incluso después, cuando los conocí, me impresionó nuevamente su encanto personal. Y fue ahí donde realmente empezó todo". Termina cita. En total, los Beatles tocaron 292 veces en The Cavern Club entre 1961 y 1963. Lo que escucharemos a continuación son tres interpretaciones en The Cavern Club en distintos años y épocas. La primera es una de las pocas grabaciones que existen de los Beatles en la caverna, interpretando Some Other Guy el 22 de agosto de 1962 para Granada TV. La segunda es la interpretación de I Saw Her Standing There con Paul McCartney en su regreso a The Cavern Club el 14 de diciembre de 1999, durante la promoción de su álbum Run Devil Run. Y la tercera corresponde al segundo concierto que dio Paul McCartney en su etapa solista, el 26 de julio de 2018, también en The Cavern Club, interpretando su canción In Spite of All the Danger, de la época de The Quarrymen, aquí, en La Caverna Podcast. It's midday session at The Cavern. We proudly present The Beatles. goes, in spite of all the danger, in spite of all that may be, oh, oh, oh, I'll do anything for you, anything you want me to. Una vez que los Beatles comenzaron a ser conocidos en Inglaterra, sobre todo después del lanzamiento de Love Me Do el 5 de octubre de 1962, los Beatles fueron invitados a la BBC, la radio pública inglesa, primero en breves segmentos y posteriormente para grabar programas completos y exclusivos dedicados a ellos. Así, el 29 de enero de 1963, los Beatles acudieron al estudio de la BBC para participar en el programa The Talent Spot, donde tocaron Ask Me Why, canción que acababa de ser publicada 18 días antes, el 11 de enero, como cara B de su segundo sencillo, Please Please Me, y que después sería nuevamente publicado en el álbum del mismo nombre. Ask Me Why fue grabada en 5 ocasiones para la BBC. Esta versión que presentamos a continuación es la tercera de ellas, transmitida, como dijimos antes, el 29 de enero de 1963. El audio tiene fallas de origen, pero en muchas grabaciones de The Beatles es normal, pues es el material con el que se cuenta. Por eso mismo, es lo valioso del mismo. Así pues, agradecemos su comprensión y los dejamos con Ask Me Why aquí en La Caverna Podcast. I'd like to ask me why. Hacia 1969, los Beatles se reunieron en los estudios Twickenham para realizar un álbum y un programa de televisión que llevaba como título Get Back, lo cual fue ampliamente documentado primero en la película Let It Be de 1960 y posteriormente en el documental Get Back de 2020 publicada por Peter Jackson. El reto que se autoimpusieron los Beatles fue componer una serie de 14 canciones para el álbum, lo que era lo que entonces se grababa en los vinilos, en un mes. Como también se ha documentado, hubo momentos tensos a lo largo de este tiempo, como el hecho de que George abandonó la banda algunos días. Al final, Harrison regresó con la condición de mudarse a los estudios de Apple en Savile Row. Gracias a eso, tenemos horas y horas grabadas de material en audio y video de lo que los Beatles compusieron, tocaron y grabaron durante ese aciago mes de enero de 1969. Y entre ese material tenemos una canción ícono, Let It Be, que es una canción compuesta por Paul McCartney y basada en un sueño que tuvo con su madre, en la cual le decía esa frase, déjalo ser. Lo que escucharemos a continuación es una toma alterna de Let It Be, grabada el 26 de enero de 1969, canción a la cual todavía le faltarían algunos arreglos más, pues la versión definitiva fue grabada 5 días después, el 31 de enero. Y por cierto, de fondo también suena la primer toma que se grabó de Paul McCartney tocando Let It Be para el resto de los Beatles. Es una joya lo que están escuchando de fondo. Y bueno, así los dejamos con Let It Be, aquí, en La Caverna Podcast. Regresamos. One, two, three, four. And I find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. El cuarto sencillo de John Lennon con The Plastic Ono Band, Power to the People, fue su primer llamado explícito a la acción revolucionaria, inspirado en la política de la izquierda radical a principios de la década de 1970. John y Yoko viajaron a Inglaterra el 21 de enero de 1971 para recibir noticias sobre la acción de Paul McCartney en el Tribunal Superior para disolver la Sociedad de los Beatles. Así, ese día la pareja concedió una entrevista a los escritores y activistas políticos Tariq Ali, actual colaborador en Telesur, y Robin Blackburn del periódico marxista Red Mover. Se publicó en una edición del 8 al 22 de marzo de 1971. Ali y Blackburn habían criticado previamente a Lennon y Ono por su creencia en medios pasivos y no violentos para lograr la paz, como los encamados en Amsterdam y Montreal, la campaña War is Over y la aparición de Plastic Ono Band en el Toronto Rock. Sintieron que tales trucos publicitarios eran menos efectivos que la acción directa. Al respecto, Lennon comentó sobre este encuentro. Comienzo cita. Bueno, eso vino de una conversación con Tariq Ali, quien era una especie de revolucionario en Inglaterra y editaba una revista llamada Red Moon. Así que sentí que debía escribir una canción sobre lo que estaba diciendo. John Lennon grabó Power to the People en Ascot Sound Studios el 22 de enero de 1971, el día después de la entrevista con Red Moon. Se grabaron 11 tomas, la última de las cuales se convirtió en el maestro. También cabe señalar que esta canción se utilizó como tema principal de las campañas presidenciales estadounidenses de 2016 y 2020 del candidato socialista por el Partido Demócrata, Bernie Sanders. En enero de 1973, Paul se encontraba en el estudio, finalizando las grabaciones de su álbum Red Rose Speedway. Fue el tercer álbum de la banda Wings, y el cuarto desde que Paul McCartney se separó de los Beatles. Al respecto, McCartney mencionó que, después de escuchar Wildlife, pensé, diablos, realmente lo hemos arruinado aquí, y el siguiente después de ese, Red Rose Speedway, no podía soportarlo. Por su parte, Linda, la esposa de Paul, dijo que Red Rose Speedway fue un disco tan inseguro. Estaba My Love, pero faltaba algo. Necesitábamos un sonido más pesado. Fue un periodo terriblemente inseguro. Wings grabó My Love en Abbey Road Studios en Londres el 25, 26 y 27 de enero de 1973. La canción es una balada para piano y presenta un arreglo orquestal de Richard Hewson que fue grabado en vivo con la pista principal. Fue escrita por Paul como una canción de amor para su esposa y compañera, Linda. El sencillo marcó la primera vez que el nombre de McCartney apareció en el crédito del artista para un disco de Wings, después de que sus lanzamientos anteriores se acreditaran solo a Wings. Fue publicado el 23 de marzo de 1973 y encabezó el Billboard Hot 100 en Estados Unidos durante 4 semanas, y alcanzó el puesto número 9 en la lista de sencillos del Reino Unido. El sencillo fue visto como el primer éxito significativo de Wings en Estados Unidos y ayudó a Red Rose Speedway a lograr el éxito comercial. Así, escucharemos a continuación My Love, del álbum Red Rose Speedway, en La Caverna Podcast. Oh, En los 90s se hicieron muy famosos los programas Unplugged, desenchufados en español, popularizados por la cadena televisiva estadounidense MTV. Así, existen grandes apariciones que se realizaron en este formato, destacando las de Eric Clapton, Nirvana, The Cure, Pearl Jam y, por supuesto, Paul McCartney. El Unplugged de Paul McCartney fue grabado el 26 de enero de 1991 en Limehouse Television Studios de Wembley, Inglaterra, y se grabó en menos de 2 horas y media, incluidos los descansos, y salvo un par de pequeñas excepciones, la emisión se realizó en una sola toma. Cabe señalar además que, a diferencia de otros músicos que aparecieron en el programa Unplugged, con instrumentos enchufados a amplificadores, Paul McCartney utilizó instrumentos 100% desenchufados, utilizando micrófonos y todo cerca de los instrumentos para que tomaran el sonido análogo. Al final, 48 minutos fueron utilizados para el programa de televisión, que se estrenó el 3 de abril de 1991 en Estados Unidos y el 26 de agosto en el Reino Unido. Paul estaba tan contento con los resultados que decidió compilar un álbum en vivo, mezclado por Geoff Emerick. Este se convertiría en el primer álbum Unplugged de la historia. Le seguirían otros artistas como Eric Clapton, Neil Young, Rod Stewart y Nirvana. Así, tras cumplirse 32 años de este gran concierto, les dejamos con una canción tradicional estadounidense maravillosa, que fue publicada por primera vez en 1923 y grabada en 1927 por Carl Sandburg, y que se hiciera famosa en 1969 por la versión de Creedence Clearwater Revival, el especial en medianoche o, como se llama en inglés, Midnight Special. A pesar de ser un gran cover de Paul McCartney, no fue publicada en la versión final del álbum, por lo que se las dejamos aquí, en La Caverna Podcast. Next song's got a story attached to it. Down in Houston in Texas, there's a jail. Behave yourself. There's a jail. It's called Sugarland. And every night at midnight, the train runs past that jail. And the legend is, if the light shines on you, you're gonna be released. The train's called a Midnight Special. Wake up early in the morning. En enero de 2007, Paul McCartney estaba finalizando sus últimas sesiones de su 14th álbum de estudio, Memory Almost Full. Muchas canciones de Memory Almost Full eran un grupo de canciones que también incluía otras del álbum Chaos and Creation in the Backyard, y algunas destinadas al primer álbum terminaron en el segundo. McCartney no quería volver a hacer ninguna de las canciones que se empezaron, pero que no se habían terminado. Así, a medida que avanzaban las sesiones del álbum, McCartney escribió algunas canciones más, algo que solía hacer cuando estaba en los Beatles. En total, se grabaron entre 20 y 25 canciones para el álbum. La canción que presentaremos a continuación, Only Mama Knows, fue grabada entre enero y febrero de 2007. Al respecto, Paul McCartney dijo en una entrevista con Mail on Sunday en 2008, inicio cita, "Esto realmente es como una historia corta. El personaje principal de esta canción es alguien que fue dejado por su madre, no sabe por qué ella lo dejó y no sabe si alguna vez verá la cara de su padre. Es interesante porque te saca de ti mismo, puedes convertirte en un alter ego, no tiene que ser Paul McCartney cantándolo, puede ser este otro tipo cantando. Es bueno hacerlo, te permite tener otro enfoque vocal". Termina cita. Así, los dejamos con este que consideramos es un temazo de Paul McCartney, muy rockero, por cierto, aquí, en La Caverna Podcast. Thank you. Llegamos al final del programa de hoy, agradeciendo de antemano el habernos escuchado. No nos podemos despedir sin antes agradecer la asesoría que nos dio Toño Vázquez del podcast Whippets para que este podcast se materializara. Quiero decirles además que este es un proyecto que tenía archivado desde hace mucho tiempo y que no había podido desarrollarlo hasta hoy. Pero ante todo, te damos las gracias a ti por habernos escuchado, esperando encontrarte aquí en el próximo capítulo. Si te gustó nuestro podcast, no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, en arroba podcastcaverna, o búscanos también como La Caverna Podcast, donde te podrás enterar de los últimos lanzamientos y de noticias en general sobre el cuarteto de Liverpool. Finalizamos el capítulo de hoy con una frase que decía Enrique Rojas en su programa de radio, y que hoy como nunca vale la pena mencionar. Si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Nos despedimos con esta canción del álbum New, grabada en enero de 2012 y que habla de los días antes de que John y Paul fueran los compositores famosos que hoy que todos conocemos. La canción se llama Early Days. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Dressed in black from head to toe, two guitars across our backs, we would walk the city road, seeking someone who would listen to the music that we were writing down at home. But they can't take it from me if they try. So many times I had to change the pain to laughter just to keep from getting crazy. Ooh. Ooh. A slick back with Vaseline, like the pictures on the wall of the local record shop. Hearing noises we were destined to remember, will the thrill to never stop. Friends from the past always come to you when you look for them, and your inspiration, long may it last, may it come to you time and time again. Seems to have their own opinion, who did this and who did that. But as for me, I don't see how they can remember when they weren't where it was at. And they can't take it from me if they try. Yeah. three, four. Esto fue La Caverna Podcast. It's been a hard